aprender a triunfar, deja atrás el hubiera. Sale el mundo a conquistar, es posible lo imposible y siempre con responsabilidad. Sale al mundo a triunfar, sale al mundo a triunfar, sale al mundo a triunfar. Sale al mundo hoy a ti. Te dije que yo quiero verte así, feliz, feliz con todo lo que tienes y vivir soñando que aún se puede sonreír. Los problemas no existen, solo es la oportunidad que la vida nos brinda para aprender a triunfar. Deja atrás el hubiera, sale el mundo a conquistar, es posible lo imposible y siempre con responsabilidad. Sal al mundo a triunfar, sal al mundo a triunfar, sal al mundo a triunfar, sal al mundo a triunfar. Omar Villalobos, nuestro motivador personal, nos dice: hoy aquí, aquí te ofrezco con amor mi corazón, sin importar también ningún dolor, sin importar las veces que no salga el sol. Hoy hacemos un homenaje en nuestro programa a Carlos Baute, en uno de sus discos más románticos, De mi puño y letra, editado en el 2009, que hoy va a ser un año significativo en nuestro programa, con una de nuestras historias. Ni las noches que desvelé mi mente. En mis sueños tú siempre estás presente. Qué difícil no tenerte. Sé que piensas marcharte, lo sabía. Que me dabas la espalda y no hablarías. Estaría aquí esperando hasta que tú decidas. Tú no sabrías qué feliz me harías. No sé si esto te lo dije, que justo antes de dormirme yo le rezo a todos mis santos porque estés siempre a mi lado. Yo seré tu fiel amado. Tú no sabes qué tanto yo deseo tu cuerpo. Tú no sabes qué tanto necesito tus besos. Tú no sabes qué tanto le he pedido a los santos. Tú no sabes qué tanto yo te quiero a mi lado. Seguir más adelante, te pregunto, no quiero ilusionarme. He pecado tal vez por descuidarte, o quizás los dos fuimos culpables. Tú no sabes qué tanto quiero darte, quiero amarte enterita como antes. Nunca han sido tan malas las segundas partes, espero que un día sepas perdonarme. No sé si esto te lo dije, que justo antes de dormirme yo le rezo a todos mis santos porque estés siempre a mi lado. Yo seré tu fiel amado. Tú no sabes qué tanto yo deseo tu cuerpo. Tú no sabes qué tanto necesito tus besos. Tú no sabes qué tanto he pedido a los santos. Tú no sabes qué tanto yo te quiero a mi lado. Flores a la puerta de tu casa y una carta en la que expreso parte de mis sentimientos en la que dice que te quiero. Tú no sabes qué tanto yo deseo tu cuerpo. Tú no sabes qué tanto necesito tus besos. Tú no sabes qué tanto le he pedido a los santos. Tú no sabes qué tanto yo te quiero a mi lado. Oh, vamos a hacer una serie de reflexiones para despertar conciencias. ¿Por qué damos poder a otras personas con nuestra mente? ¿Por qué dejamos que en un tiempo o incluso en un solo día alguien te puede hacer pasar de la ilusión a la desilusión, a la tristeza y al enfado y seguramente volver a ilusionarte de nuevo y comenzar la rueda otra vez? Simplemente porque necesitamos emociones. Las emociones positivas son mejores para nuestro espíritu, aunque las negativas también son emociones y son las que más nos hacen aprender sobre nosotros mismos. Conócete para ser tú más feliz y hacerles más felices a los demás. Yo soy partidaria de que cuando una relación no funciona, ya sea sentimental, de amistad o incluso familiar, es mejor alejarse que hacerse daño mutuamente. Cuando no hay entendimiento posible, no tiene caso focalizar nuestras energías en algo sin sentido y que nos hace sentirnos mal. Eso sí, cada vez que tomamos una decisión, pagamos un peaje, y uno de ellos puede ser la soledad. La soledad elegida está bien, aunque la impuesta es más dura de sobrellevar. Desde Tu Cita Perfecta aconsejamos rodearse de personas positivas, que te aporten alegría, sonrisas y bienestar, porque no están los tiempos como para crearnos nosotros mismos más problemas que los que la sociedad nos aporta. Yo no creo eso del que bien te quiere te hará sufrir. Si alguien te quiere, te colma de atenciones y no te hace sufrir. El sufrimiento solo provoca que el cuerpo hable y personas extremadamente sensibles pueden somatizar síntomas que no les benefician. Yo no digo que las personas positivas no tengan problemas, claro que los tienen, e igual más importantes que muchas personas que se ahogan en un vaso de agua, aunque lo importante es la actitud y la aptitud con que te enfrentes a los problemas. Hay que hablar de ellos, guardárselos para uno mismo solo puede producir que se enquisten. Comparte tus problemas y también tus ilusiones con los demás, aunque piensa con quién lo haces. Cuando compartes con alguien, le das poder sobre ti y luego puede ser mal utilizado. Nada se compara a ti desde que te conocí. Te quiero a morir. No hay excusas para mí. Yo ya no puedo mentir. Todo me gustó de ti. Por tu risa y tu belleza siento una adicción. Tu mirada sin clemencia me traspasa, me atraviesa y desordena mi cabeza. Nada se compara a ti. Desde el día en que te vi, no hay segundos en los que no pienso en ti. Desde que te conocí, no puedo vivir sin ti. En el mundo nada se compara a ti. Hecha para mí, ¿cómo te puedo decir? Te deseo a morir. Eres todo y mucho más de lo que siempre soñé. Perfecta para mí. Por tu boca, por tus besos, siento una adicción. Mirada sin clemencia me traspasa, me atraviesa y desordena mi cabeza. Nada se compara a ti. Desde el día en que te vi, no hay segundos en los que no pienso en ti. Desde que te conocí, no puedo vivir sin ti. En el mundo nada se compara a ti. Ni el sinfín. se compara a ti. Desde que te conocí, te quiero a morir. ¿Quién no ha tenido alguna vez estos sentimientos? Si alguien te importa, házelo saber. La vida son 2 días y ayer ya pasó. Aunque quiero puntualizar que a veces te separas de personas a las que quieres porque piensas que les haces más daño con tu cercanía. Esto solo lo puedes practicar después de conocerte a ti mismo, saber tus límites, tus posibilidades y saber que aunque seas sensible, no eres débil. Igual eres más fuerte que otras personas, porque a pesar de necesitar a ciertas personas en tu vida, te alejas para no hacerles daño. Los peajes, siempre los peajes, que llevamos en nuestras mochilas, porque todos tenemos mochilas y quien no las tenga, no ha aprendido. Aunque como dicen, el hombre es la persona que vuelve a caer sobre la misma piedra. Si lo hacemos, es que algo nos compensa. No realizamos las elecciones al azar, aunque nos parezca. Nos podemos equivocar o no porque somos humanos, porque también podemos rectificar, y de sabios es rectificar, ¿no? También os digo que si una relación está en stand-by y hay alguna posibilidad de que siga adelante, debes poner todo de tu parte para que todo funcione. Cuando lo has hecho todo, solo cabe esperar. Aunque el que espera, desespera, ¿verdad? Ay, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la. Aunque no lo creas, un camino por tu calle. Taquicardia me trajo cuando pasó por tu casa. Me alimento viendo tu silueta en la ventana. Sé que volveremos, tengo esa esperanza. No sabría cuántas noches no dormí pensando. Muchas fueron las que me pasé llorando. Nunca imaginé que tú pensabas en dejarme. Sé que no es lo mismo ni tu amor es como antes. Si te contara cuántas noches he llorado, me perdonarías enseguida. Te extraño porque te extraño, no estar contigo me hace daño. Mi vida, mi corazón te está llamando. Cruza el mar entero para demostrarte que te quiero. Cruza el universo, gritaré al mundo entero. Cuánto a lo mucho que te quiero. Ay, yo te andaré un día, andaré. Sueño todo el día como volver a amarte. Tus recuerdos están por todas partes. Necesito acariciar tu cuerpo como antes. He hecho falta verte como aquellas tardes. Si te contara cuántas noches he llorado, me perdonarías enseguida. Te extraño porque te extraño. No estar contigo me hace daño. Mi vida, mi corazón te está llamando. Cruzar el mar entero para demostrarte que te quiero. Cruzar el universo, gritaré al mundo entero. Cuánto es lo mucho que te quiero. ¿El orgullo lleva alguna parte? No, aunque sí la dignidad y el coraje. Una persona valiente es una persona fuerte, y en este mundo en el que no toma decisiones solamente ve la vida pasar. ¿Quieres ser uno de ellos? Entra en www.tucitaperfecta.es y encontrarás tu abanico de posibilidades. ¿Por qué te conformas con aperitivos si dispones de una amplia carta de menú bien presentada en la que puedes conocer el postre de tu vida? Te quiero. ¿Cuánto te quiero? Qué fácil es decirte cuánto te quiero. Mis ojos te echan de menos. No olvidas que en mi vida eres tú lo primero. No sé cómo expresar. Cada día yo te quiero más. Te extraño, te quiero, te vivo, te siento. No tengo remedio, olvidarte no puedo. Te amo, te sueño, te deseo. Tu cuerpo no duermo, te pienso en todos los momentos. Decirte cuánto te extraño. No duermo, no, no, esperando el reencuentro. Qué sueño y qué pienso en todo momento. Cada día yo te quiero más. Te extraño, te quiero, te vivo, te siento. No tengo remedio, olvidarte no puedo. Te amo, te sueño, te deseo. Tu cuerpo no duermo, te pienso en todos los momentos. Pienso, por besos tuyos yo no estoy cuerdo. Te extraño, te quiero, te vivo, te siento. No tengo remedio, olvídate no puedo. Te amo, te sueño, te deseo. Tu cuerpo no duermo, te pienso en todos los momentos. Puedes no atreverte por miedos, el miedo es libre y todos lo tenemos. Aunque no tomando decisiones, el tren pasa por la estación. Aunque recordar que no viajan en él las mismas personas. Puede ser que por tu falta de decisión no conozcas a esa persona que buscas que complemente tu vida. Aventuras Corsana, hoy en Facebook, nos dice: muchas o pocas oportunidades te serán dadas en esta vida. Si tienes el suficiente valor, entonces tómalas. Pero si no crees en ti, entonces déjalas. Solo recuerda algo muy importante. Nunca te arrepientas de nada, porque poco a poco descubrirás que tu corazón, al igual que tu cerebro, tendrán que tomar decisiones que posiblemente transformarán tu vida por completo, para bien o para mal. Sonríe mientras camines. Persigue tu luz interior. Feliz martes y a confiar más en uno mismo. Tu cita perfecta. Si tienes ilusión y sacas lo mejor de ti, encontrarás a esa persona que buscas. Si es lo que sueñas, ¿por qué no tener tu cita perfecta?

y hablar siempre a sola con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto que si no viene hoy voy a acabar ahogado en llanto. Ay, no, no puedo más vivir así con este amor clavado en mí como una maldición. Qué ganas de llorar en esta tarde gris. Bueno, acabo de leer tu currículum, el de Amaya y la filosofía de vuestra escuela. Como es un programa de amor y relaciones, Diego, ¿qué piensas tú como argentino que puede enamorar más a alguien? ¿Un acento, una voz, una conversación o una mirada? ¿Una sonrisa o el contacto físico del baile, por ejemplo? Bueno, yo creo que tiene un poco todo que ver. Creo que el enamoramiento viene por muchos factores y uno de los factores importantes creo que es la mirada. Y bueno, yo creo que podríamos basarnos en todos los aspectos que dijiste y en todos los... en todas las formas. Lo que pasa que, bueno, hay cosas que sí que tienen un atractivo diferente, como es el tema del baile o de una mirada mientras bailas o del contacto, el del contacto directo con una persona te lleva a estar más cercano y a realmente a lograr un contacto mucho más fácil, ¿no? Muy bien. ¿A ti qué te parece? ¿Que se conquista a través del baile? Ya que parece que el romanticismo no está de moda. Pues bueno, el baile realmente es una buena herramienta para la conquista, tanto del chico hacia la chica como de las chicas hacia los chicos. No por algo, hay en muchos clubes, ponen gente que baila, inclusive muchos de los shows que brindan discotecas, bares y demás, son shows de baile en su mayoría. Uh-huh. Esto quiere decir que algún tipo de atractivo tiene. Yo creo que sí, yo llevo muchos años bailando y realmente mucha gente se acerca al baile porque busca a través del baile, bueno, un contacto con personas y busca relacionarse. Entonces utilizan el baile como esa herramienta, ¿no? Para llegar a relacionarse con otras personas e inclusive a seducir. Muy bien. ¿Trabajas con tu pareja? ¿Os unió el baile, Diego? Nos unió el baile. Perfecto. Yo estuve de gira por Europa, la conocí en Madrid. Ajá. Una noche bailando en un espectáculo. Qué bonito. Y coincidimos en miradas, por eso te digo que un poco de lo que nos, de la primera pregunta, al final tiene todo un poco que ver. Coincidimos, claro, con miradas, coincidimos con, no sé, con una profundidad desde la mirada. Luego, bueno, la charla, el acento, también dicen que el acento argentino tiene mucho que ver. Ajá. No sé si ha sido eso o no, pero bueno, sí. Yo creo que todos los acentos son sexys. Sí. Para nosotros, para los argentinos, el acento español es bonito y para los españoles el acento argentino es bonito, y así nos parecen otro tipo. Uh-huh. Sí. Otros idiomas también nos parecen súper sexys. Sí. Por eso te he hablado yo al principio de un acento, una voz, ¿no? Claro, sí que el tópico del argentino es... tiene el tópico ese de seductor, de que el acento engaña y no sé, bueno, tiene un atractivo especial, dicen el acento argentino, pero uh-huh. Bueno, yo creo que tiene todo que ver. Con mi chica sí que nos conocimos bailando. Uh-huh. Y fue lo que más nos ha unido. Claro, lógico. Una afición desde que somos niños y bueno, sí. Se ha terminado en juntarnos, encontramos como los dos la media naranja y bueno, es bonito. Hace 5 años que estoy aquí por ella. Muy bien. Te quería preguntar si es difícil bailar en pareja o es imprescindible esa compenetración para bailar. Aunque en vuestro caso supongo que todo lo que rodea al baile, como llevar las 3 academias juntos, los viajes a otros lugares, a veces será complicado, ¿no? Bueno, sí que es complicado. Siempre ha sido complicado el trabajo y la relación al mismo tiempo. Pero bueno, nosotros lo sabemos. Yo creo que lo llevamos bien porque compartimos los mismos gustos, la misma afición Realmente para nosotros esto de tener tres academias no es un trabajo, sino que es como nuestra filosofía de vida. Claro. Entonces, vivimos nuestro trabajo a través de nuestro hobby y nuestro hobby es nuestra filosofía de vida. Uh-huh. Realmente no se nos torna difícil, pero sí que en otros trabajos sí que igual es diferente. Lo que pasa es que el tema del baile y de bailar en pareja, al final no es difícil bailar en pareja, siempre y cuando es la idea de que dos personas se encuentren, generen un encuentro y no una batalla para poder bailar juntos. Bonito argumento. ¿Qué es para ti bailar, Diego? Para mí, bailar. Qué pregunta. ¿Verdad? Una pregunta existencial en tu vida, ¿no? Bueno, mira, yo tengo una frase que nos identifica, que ha marcado mi camino casi toda mi vida, y que dice: un bailarín dolcea con su cuerpo la música que lleva en su alma. Uh-huh. Entonces, con esto te contesto un poco la pregunta, planteándote que un poco la idea mía es seguir un poco los impulsos que despierta en mi alma el escuchar diferentes tipos de música. Y es como un poco seguir los latidos del corazón hacia donde te llevan. Entonces, para mí el baile, yo bailo desde que tengo 4 años. Uh-huh. El momento decisivo de mi vida hacia donde enfocaba fue como lo más impactante de mi vida, ¿no? Y el plantear seguir los latidos de mi corazón, seguir lo que te pedía el alma, yo creo que fue la decisión más importante de mi vida y eso me llevó a bailar. Pero yo creo que es seguir el impulso que cada uno tiene dentro. Entonces yo siempre le digo a mis alumnos, todos tenemos un bailarín dentro, el tema es que lo sepamos sacar. Uh-huh. Entonces el baile para mí es como todo. No encuentro una definición así exacta para darte, pero para mí es el baile es tu vida, ¿no? Uh-huh. Es mi vida y es seguir los impulsos que lleva mi alma, ¿no? No sé, no encuentro una definición técnica para decirte. Muy bien. ¿Qué emociones puede sentir alguien cuando comienza a bailar? Supongo que hay muchas personas que descubren un mundo nuevo. Wow, para todo el mundo. Yo creo que el hecho de bailar es la idea de descubrirse, de descubrir a alguien que tenemos dentro que no conocemos, de despertar emociones realmente que están guardadas, de poder... te voy a decir otra frase que yo utilizo mucho con mis alumnos con todo este tipo de preguntas, que es crear, fluir y disfrutar. Yo creo que esos tres puntos son lo que la gente encuentra, busca, y eso hace que te alimentes el alma a través del baile. Muy bien. ¿Cómo comienzan a bailar? ¿Van solos y solas? ¿Van con amigos? Muchas personas que acuden a vuestras clases también van con el propósito de conocer gente, ¿verdad? Realmente un 90% de la gente que viene yo creo que busca la integración social a través de conseguir un grupo y de gente que está separada, gente que tiene ganas de conocer más gente, amigos, amigas. Yo creo que el hecho de conocer gente a través del baile, un 90% de la gente se lo plantea. Vale, explícanos, muy bien. Explícanos, Diego, las distintas disciplinas que impartís en vuestras escuelas de baile. ¿Impartir todas en las tres sedes? ¿Qué es, por ejemplo, el barré à terré, que no lo había escuchado nunca? ¿Hay diferentes tipos de salsa? ¿En qué se diferencian? Bueno, mira, lo primero, el barré à terré es una técnica de la danza clásica que se utiliza, no sé si has visto que en la danza clásica se utiliza mucho la barra. Sí. Y el centro, ¿no? Entonces, esto es con una barra, pero en el suelo. Entonces, barra ter son todos ejercicios que se hacen de clásico, pero se hacen en una barra al suelo, en vez de una barra de pie. Uh-huh. Y luego de salsa sí que hay diferentes estilos. La salsa ha ido unida a la música. Hoy por hoy ha ido evolucionando muchísimo. Y después de la Revolución Cubana, que muchos negros van a muchos cubanos, llegan a, emigran a Estados Unidos, se mezcla y se fusiona la música con la música jazz, y ahí es cuando se empieza a formar la salsa que hoy se conoce como comercial, ¿no? Uh-huh. Entonces, la unión de esa música ha ido derivando en diferentes estilos de baile y las diversas modalidades de baile. Por ejemplo, tenés salsa cubana, salsa en línea, que se le dice, son los dos estilos más conocidos, pero luego tenés salsa puertorriqueña, salsa caleña. Entonces yo creo que de cada país sale un estilo diferente de baile. Uh-huh. Entonces va unido a las costumbres y a las raíces de cada pueblo, ¿no? Vale. ¿Por qué eligen las personas unas disciplinas u otras? ¿Van con las ideas claras o muchas veces les tienes que asesorar? Pues mira, yo creo que el asesoramiento en la escuela siempre está presente, en el sentido en que, de acuerdo, hay gente que busca una actividad lúdica, hay gente que busca una actividad técnica, hay gente que busca una actividad física. Entonces yo creo que siempre desde la escuela intentamos asesorar en darle a las personas que llegan lo que están buscando. Entonces tenemos diferentes opciones, que son clases que son más lúdicas y otras clases que son más educativas. Entonces realmente separamos muy bien las diferentes clases para que cada persona que llega a la escuela se pueda encontrar con lo que busca. Mucha gente que viene a buscar conocidos, amigos, pareja inclusive, hay clases que están más destinadas a la parte lúdica, a que se la pasen bien y a que pasen un buen rato. Entonces la mayoría de esa gente va derivada a ese tipo de clases. Luego llega gente que quiere aprender porque lleva muchos años bailando, y esa gente sí que va a clases de niveles más avanzados y clases que son más a nivel educativo. Muy bien. Mira, Diego, yo he tenido siempre una teoría que comparto contigo y con los oyentes. No sé si tiene que ver con mi intuición o con mi sentido del humor. Para mí hay tres movimientos armónicos: bailar, nadar y hacer el amor. Si una persona sabe hacer dos de los movimientos bien, el tercero se intuye que también lo realiza bien. Por eso muchas veces, cuando hemos salido a bailar y hemos visto a algún chico que bailaba bien, enseguida mis amigas me decían: Sonia, le preguntamos si sabe nadar. Alguna de ellas estará sonriendo ahora mismo. Hace un tiempo cayó en mis manos un libro de Paula Echavarría, Nosotras que no somos como las demás. Y os diré que, así como ella, en alguna tertulia en la que yo la había escuchado, la verdad es que era una persona que no me gustaba mucho en las tertulias, ya que sus ideas fomenta el feminismo, que aunque no estoy de acuerdo con esta filosofía, sí creo que desde luego que la mujer debe luchar por su lugar en la sociedad, aunque no en detrimento de los hombres. Yo creo que hay cosas que los hombres hacen mejor que la mujer y viceversa, que no estamos igualmente preparados en general, ni física ni intelectualmente. Pues bien, en este libro indicaba esto y me hizo sonreír. En las tres actividades, como decía Paula, se necesita coordinación, ritmo y resistencia. ¿Qué opinas sobre esta reflexión, Diego? Bueno, está muy bien. Yo creo que un poco con lo que decías antes, lo del tópico de que si sabe hacer alguna de las tres actividades, yo creo que eso es un tópico que, bueno, que siempre nos planteamos todos, tanto si vemos una chica que baila como un chico. Y la reflexión está muy bien. De acuerdo. Mira, los países del este se familiarizan con el tango y las salsas de raíces latinas. ¿Acuden a vuestras clases o por lo que habéis podido percibir en vuestros viajes? ¿Cómo? Me refiero a que las personas de los países del este, si se familiarizan con el tango y las salsas de raíces latinas, si acuden a vuestras clases o por lo que habéis podido percibir en vuestros viajes. Sí, bueno, yo creo que siempre buscamos lo diferente. Entonces, esto es como cuando buscamos pareja, que siempre los europeos buscan latinos y los latinos buscan europeos. Uh-huh. Es un poco eso. Y con el baile pasa un poco eso. Siempre los europeos, que los bailes igual son más tradicionales y así, buscan, sí, el ritmo, como he escuchado mucho bueno, yo he viajado por toda Europa y he escuchado mucho siempre que el baile caliente, llamándole, refiriéndose, sí, un poco a la salsa, ¿no? Uh-huh. O el baile seductor, refiriéndose un poco al tango argentino. Entonces, sí que creo que mucha gente del este, e inclusive en países como Rusia, como Hungría, no sé, Austria, Alemania, sí que les gusta muchísimo lo desconocido. Yo creo que el hecho de encontrarse con alguien del otro lado del mundo, diríamos, para ellos es algo raro, y sí que buscan la cultura de esa, y bueno, dentro de esa cultura está el baile. Muy bien. Diego, ¿qué piensas? ¿Es verdad que el baile no tiene edad? Eso es cierto. Nosotros tenemos unos... Mira, tenemos una pareja de abuelos, yo le digo que son mis abuelitos, porque tienen 87 años. ¡Madre mía! Y bailan tango, inclusive hace un año se fueron a tomar cursos especiales a Argentina, que de tanto que les gustaba el tango. ¡Qué fuerte! Salen, bailan, sí, sí. Y sí que yo siempre digo que quiero ser como ellos, porque se miran. Y yo se también, y tienen esa edad y todavía siguen disfrutando de cosas... ¡Qué bonito! De cosas bonitas, como es viajar a tomar un curso a otro país, no sé, hacen locuras que son muy bonitas, sí. Que con esa edad, que llevan toda la vida juntos y siguen igual que enamorados del primer día. Qué bonito. ¿El baile se interioriza o se puede aprender? Pues yo creo que son un poco de las dos cosas. Creo que en esta vida todo se puede aprender, depende cuánto tiempo invierta uno, ¿no? Y el interés que tenga, ¿no? Si realmente te gusta algo, yo creo que todo el mundo podemos aprender. Pero sí que necesitamos ese lado de interiorizarlo un poco y de decir, bueno, esto es mío y lo quiero para mí. Y de esa forma sí que se aprende. Bien, mira, ahora te propongo un juego, Diego. Vamos a poner como si se tratase de de un musical, a dos escritos que te voy a leer. ¿Qué tipo de baile o qué tipo de música le expondrías tú? ¿De acuerdo? Mira, como la canción de Carlos Baute, ella se siente colgando en sus manos. Ella ha pasado una decepción sentimental, aunque tiene ganas de volver a vivir. Y él tiene miedo a sentir, a dejarse llevar, le han hecho daño en el amor y no se recupera. Vamos a terminar la entrevista, si te parece, Diego, como de un musical tipo Love Story se tratase. ¿Qué tipo de baile le propondrías a ella para focalizar sus ilusiones? ¿Y qué tipo de baile le indicarías a él para expresar sus emociones y dejarse llevar? Pues, ¡guau, qué pregunta! Esto es de retórica, ¿eh? Pero claro, se supone que algo les tiene que unir, claro, pero... Sí, yo... Bueno, esa misma canción, Colgando en tus brazos, está en bachata y me parece que le pega muy bien. La bachata es un ritmo dominicano que viene a ser como la música romántica dentro de la música latina. Y yo creo que porque la bachata tiene ese punto de encuentro, ese punto de romanticismo, ese punto de desdicha y ese punto de encuentro, diríamos. Entonces yo creo que a los dos le pondría. Muy bien. Sería una buena forma de reencontrarse con... Bien, entonces te cuento la historia para que le pongamos otra música y otro baile, ¿vale? Sicilia 1900. Bueno, no, mejor, vamos a poner una fecha más contemporánea. La de hoy es muy significativa. 10 de octubre del 2011. Aunque vamos a poner la del 8 de agosto del 2009, 8 del 8 del 9. Por lo que esta historia puede ser un día como hoy. Vamos a contar una historia de un encuentro que nos puede pasar a cualquiera en cualquier ciudad del mundo. Ella se traslada unos días a San Sebastián. Va a combinar el tiempo de pasar unos días en una ciudad tan bonita, bella y evocadora como es San Sebastián. Trabajar y conocer chicos que ha conocido en un chat y con los que lleva tiempo hablando. Ella se está recuperando de una gran decepción sentimental. Es una mujer positiva y vuelve a recobrar esas ilusiones perdidas porque piensa que no tiene caso recrearse en algo ya finiquitado. Camina por el Paseo Nuevo de San Sebastián. Va vestida de rojo, muy acorde con su estado de ánimo, y sonríe a la vida. Después de pasar un luto llorón y lastimero. Hace tiempo que ha quitado de su casa un cuadro. Su casa vuelve a ser suya, ya que hasta ahora ese hogar le recordaba continuamente a su expareja. Busca otro cuadro que reemplace ese cuadro que compró con su expareja y que nunca le ha gustado. Es un signo de que ella está recobrando su vida. Se fija en unos cuadros que se exponen en el paseo, y concretamente en un cuadro de dalias que le va como anillo al dedo para el lugar que busca ocupar. Busca con la mirada a la persona que le pueda atender, y ve un chico de espaldas mirando al mar. Hablando por el móvil, alto, pantalones y cazadora vaquera. Ella espera y mientras piensa cómo será físicamente y hace un gesto pensando en que tiene que ser atractivo. Le escucha hablar y percibe su sonrisa. Él se da la vuelta y efectivamente el día, aunque soleado, se ilumina todavía más. Su intuición femenina estaba en lo cierto, alto, guapo y con la sonrisa más bonita que ella ha visto nunca. Hablan del cuadro y comienzan a hablar de lo divino y del humano. La conversación fluye de tal manera que anochece cuando dan por terminada su conversación. Este cordón umbilical que les une no se ha roto en el tiempo. Ella piensa que si todo hubiese sucedido un 8 del 8 del 8, todo hubiese sido perfecto, pero fue un 8 del 8 del 9. ¿Qué tipo de música y baile le pondrías a esta historia para convertirlo en un musical, Diego? Estoy para pensar mucho, pero mira, ahora mismo escuchando la historia, sí. Yo le pondría, me iría a dos estilos que son totalmente diferentes, pero dos estilos románticos, que uno le enfocaría algún tema de Juan Luis Guerra, que tiene siempre esas historias de como de recuperarse a la hora de un desengaño sentimental. Alguna canción de Juan Luis Guerra de disco romántico. Y miría, bueno, es que esto es un estilo totalmente diferente, alguna canción así tipo del estilo de la película de Amélie, enfocando todo lo que es la parte artística, y la parte más romántica, melancólica, diríamos. Muy bien, Diego. El estilo de baile se puede ir a un lírico clásico, o se podría ir inclusive a un estilo más latino, romántico, bolero. Muy bien, de acuerdo. Te agradecemos tu intervención en el programa, Diego. Esperamos pronto poder realizar una velada en la que nos realicéis uno de vuestros pases. Para las personas que se interesen por acudir a vuestras clases, pueden entrar en vuestra web www.valladeros.com, en donde disponéis de toda la información. Como indicáis en vuestra web, un bailarín solfea con su cuerpo la música que lleva en su alma, tan antiguo como el ser humano. El baile es una de las manifestaciones más espontáneas y naturales. El baile responde casi siempre a un impulso emotivo del ser humano, que lo lleva a manifestar sus sentimientos íntimos por medio del ritmo y el frenesí del movimiento, directamente vinculado a la música. En Valladeros trabajan con un método de enseñanza donde la música y el baile son el hilo conductor del desarrollo mental, físico y emocional. Te invitan a bailar con ellos y a descubrir la magia de soñar con los pies. Ahora abriremos las líneas y si hay alguna pregunta para ti, Diego, nos pondremos en contacto de nuevo contigo. Hasta pronto, Diego. Ok, muchas gracias por la invitación. De acuerdo, gracias. En la Escuela de Baile Valladeros sueñan con que la música, la danza y el teatro y diferentes actividades artísticas tengan un punto de encuentro. Esperamos colaborar con ellos para ayudar a difundir cultura, unión y educación. Se complace en el beso que se da del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora, y si la murga se ríe, uno se le va a reír. Abrimos las líneas para que compartáis con nosotros vuestros sentimientos o si queréis consultar algo a Diego. Recordamos que nuestro teléfono es 948-06-5599. Repito, 948-06-5599. La vez que quise ser bueno, en la cara se rieron. Cuando vi que una justicia la fuerza me hizo callar, la experiencia fue mi amante, desengaño mi amigo, toda carta tiene un contra y cada contra se da, hoy no creo ni en mí mismo, todo truco, todo falso, ya que el que estaba muerto es igual a lo demás, por eso no es de extrañarse, si alguna noche borracho me vieran pasar del brazo, con quien no debo pasar. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga. Sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora, y si la murga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado, para que es igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen.